Salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. Por fin vuelven a sonar otra vez aquí en Siete Notas y Pico, ni más ni menos que los New Master Sound, con lo que es el adelanto de su nuevo trabajo. Esto que escuchaba, si nos ha venido la sintonía, que es el San Frántico. Buenos días a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos un viernes más, ya sabes, ahora a las 11 de la mañana. De 11 de la mañana a 1 del mediodía, más o menos. Pues aquí eso, a las 7 notas y pico, bueno, donde te ofrezco un par de horas de entretenimiento con cosas como esto que acaba de sonar, que hacía ya un año, año y pico que no sonaban esta gente, los New Master Sounds, que bueno, ya sabes, o si eres asiduo o si me sigue desde hace tiempo ya, pues hace como un año, cuando vine del Imagina Fan, los pusimos a traya aquí porque, bueno, me parecen buenísimos. Además, me habían regalado, si te acuerdas, me habían regalado el disco con el último trabajo que tenían. además dedicado por todo. Bueno, es uno de los tesoros que tengo. Bueno, pues resulta que ahora el día 12 del mes que entra, de noviembre, pues sacan un nuevo trabajo. Y como te digo, esto que has escuchado es bueno, la cara A del single de adelanto. Ahora te voy a poner la cara B también, ¿no? Y bueno, pues te digo que eso, sacan los New Master Sounds bueno, el trabajo el día 12 de noviembre, pero también sale el segundo trabajo de Eddie Roberts, que es el alma de los New Master Sounds. Bueno, su segundo trabajo, ¿no? Que también promete la hostia. Con una chica, una tal Rihanna, no es la Rihanna esta, me parece la famosa, ¿eh? Y bueno, pues te iré poniendo de ellos, como no, a partir del mes que entra. De momento hoy también te traigo varias cosas de ellos que no tienen desperdicio. Bueno, ya te digo eso. Más que nada, ese es el plan que te traigo. Bueno, en cuanto a música, pondremos mucho hoy de los New Master Sound. También hay alguna petición que otra, y luego, bueno, pues no sé, un poquito, va a salir un poco variado. Y nada, te digo, lo próximo que vas a escuchar es la cara B del single de adelanto de los New Master Sound, que es el Chocolate Chip. Hablándote un poco más también de los New Master Sound, porque, bueno, hay gente que, te digo, podéis haberlos oído ya aquí en sus buenos tiempos. Los que no, pues que los oigáis ahora, te voy a contar que es una banda inglesa y que en todos los meses de este año, para que te hagas una idea, han estado tocando 2 y 3 semanas por mes en América. Y te repito, es una banda inglesa y se han ido a América, a la cuna de la música funk, a tocar. Y no han hecho un bolo, han hecho... Pues imagínate, 2-3 semanas por mes allí. O sea, imagínate lo buenos que son, ¿no? Bueno, no, más que imaginártelo, te lo voy a poner yo, ¿no? Lo buenos que son, aunque ya te los he puesto en otras ocasiones. Bueno, hoy, como hace tiempo que no los ponemos, les daremos un poco más de caña. Vámonos con el Chocolate Chip, que es la cara B del single de adelanto. It's very freshly written. Thank you. Jesulín. A ver, como diría Jesulín, son dos palabras: impresionante. Bueno, para este que te habla, al menos. Bueno, con la emoción de poner esto y todo eso, pues no te he dicho que tienes dos maneras de contactar conmigo. Bueno, hasta tres incluso, ¿no? Como, bueno, pues eso es una por el teléfono, en directo, el 985-2981-37. Tienes, bueno, luego, si me estás escuchando por, bueno, por internet, pues tienes ahí un enlace que te pone, bueno, el chat. Aparte del escuchados en directo, pues ahí puedes entrar en el chat. Ahí te estoy esperando y me puedes, bueno, comentar o lo que quieras. Y si no, pues también te queda o tienes otra forma, que es el correo, que es el 7notas@gmail.com. Ahí también puedes, bueno, pues peticiones, sugerencias, comentarios, todo lo que quieras. Incluso si quieres, ahí puedes mandarme un MP3 con, bueno, con la canción que quieras y quizás suene aquí, mientras que no sea algo así, ya sabes, que no sea nada de Radio Fórmula ni esas cosas, seguro que te la pongo. De momento, bueno, pues seguimos con los New Master Towns. Has escuchado Make Me Proud y esta que va a sonar ahora es Sunshine. Hello, we're the New Master Towns. We're back at the Mo Boogie Loft apartment in Denver. I won't advertise the address because you might get weird fans from all over the world hanging out outside with banners and stuff. We've just finished recording our new album, and the tune we're going to do for you now is called Soul Shine, which we recorded in Leeds last Monday. So here you go, Soul Shine. We'll be right back. más aplausos que se los merecen, bien merecidos además, ¿eh? Ya sabes que siempre es mi opinión. Bueno, pues te voy a poner, porque hasta ahora han sido, bueno, instrumentales, ¿no? Y te voy a poner una que no saben si va a entrar en el próximo disco, con lo cual, si no entra, esto es un tesoro directamente. Y eso, aquí canta con Craig Porter. Y mira qué trallazo, es que me parece imposible que no lo vayan a meter en el trabajo que será el mes que entra, porque mira... otra auténtica salvajada, ¿eh? Pues nada, esperemos que entre en el próximo disco, porque si no ya tengo otro tesoro más en la colección. Bueno, pues ahora nos vamos con el, bueno, un adelanto también del que va a ser el próximo trabajo del alma guitarra de los New Master Sounds, el Eddie Roberts. Y en este caso, esta canción, ya te digo, es, bueno, Dame Rosas, Give Me Rose, pero, y sé que es, bueno, es como una tal Rihanna, pero no sé qué Rihanna es, la verdad, ¿eh? No sé si es esta que conocéis todos por ahí o es otra que se llama igual. Si lo sé, algún día te lo diré. De momento escucha esto, verás. We'll be right back. Sugerencias, peticiones, comentarios o lo que quieras decir o mandar, 7notasypico@gmail.com. Bueno, y peticiones sobre todo es la que me ha hecho mi amigo Josepín, al cual le mando un fuerte abrazo. Y además te tengo que decir que muy bien, José, muy bien pedido, porque me gusta así que me pidan cosas que no tengo ni zorra idea de quiénes son y que luego me sorprendan. Como es el caso de los Stanton Moore, que es un batería de Nueva Orleans. Bueno, siendo de esa zona, tiene que ser bueno casi por fuerza, ¿no? Bueno, pues me pedías Stanton Moore, me has dicho que ponga yo las que quiera, y pues te voy a poner un par de ellas seguidas, porque aquí si me pides una, yo te doy dos. Por cierto, Manu, ¿tú crees que no pides nada o No me digas que es la timidez. También te pondría dos, ¿eh? Mira, como estas. Toma. Bueno, pues como te dije, antes, es tanto humor. A ver, hombre. Es tanto humor, es el que tocaba la batería en esto que acabas de oír. Robert Walter la acompañaba al órgano y Will Bernard a la guitarra. Y seguimos con ellos, otra más, como te dije, te voy a poner un par de ellas. ¿Qué necesitas? Se titula esta, What You Need. Creo que con esto... You got to stop by the corner, man. You know I got what you need, man. Here's the jingle. I got headphones, I got tempos, I got 10 toes with inbones, I got pit bulls. You hit the jackpot, man, you in the end zone. How much you wanna spend, baby, so it depends on banjo strings and sando strings, hamstrings, canto strings, and couplings. Got bangos, tangos, and Cadillac handles. Come back next week, I'll teach y'all to tango. No hassle, man, no haggle, come on. Ain't nothing too shameful, this is my corner, baby, ain't no price painful. Ain't no exchange, though, but I will take you down those pennies, pounds, and pesos. And old lighters, I got clothes, dries, all riders, and coat hangers. I got needle nose flies, front row to the glow trotters. You buy some one liners, I'm throwing some yo mamas. Oh, no credit, no credit, no pop. You'll be riding the style in a Honda Low Rider, but no time. No lady up and no ties, it's just exposed wide for the ride so quiet. Yeah, no violence, I told y'all before, man, you break it, you buy. Come on, make me an offer, baby, buy me out. All here on the corner, right here, right now. So what you need, what you need? You want it, baby, I got it. Gracias, José, de verdad, por descubrirme trallazos como estos. Ya sabéis que mi ignorancia es infinita, o más. Bueno, pues nada, ahora voy a cambiaros el programa, y te voy a poner una canción que, además, que te voy a avisar, porque es que no tiene desperdicio. Y es que lo curioso del caso es que esta es la canción que más les gusta a los hijos de Eddie Glover, que son, atentos, un crío de 9 y una cría de 13. Y mirad qué cosa es lo que más les gusta de toda la música que oyen. by a poem written by Langston Hughes. I'm sure most of you have heard of Langston Hughes. And he wrote a poem about rivers. And we call this song, I've Known Rivers. Rivers I have seen, and rivers I have known, ancient than the world, and older than the blood. I've known rivers, I've known rivers, all through Africa and North America, South America and Australia. I've known rivers, I've known rivers. I've known rivers in the north and the south. I've known rivers in the east and the west. I've known rivers all over this world. I've sailed some and seen the rest. I've known rivers. I've known rivers. I've known rivers. Ancient dusky rivers. And my soul has grown deep. Like the rivers, the rivers, the rivers. Like the rivers I have seen. And rivers I have known, ancient than the world, and older than the blood. I've known rivers, I've known rivers, all through Africa and the north of America, in South America and Australia. I've known rivers, I've known rivers. I've known rivers in the north and the south. I've known rivers in the east and the west. I've known rivers all over this world. I've sailed some and seen the rest. I've known rivers. I've known rivers. I've known rivers. Ancient dusky rivers. And my soul has grown deep. Like the rivers, the rivers, the rivers. Like the... in the blood. I've known river, I've known river, all through Africa and North America, South America and Australia. I've known rivers, I've known rivers. I've known rivers in the north and the south. I've known rivers in the east and the west. I've known rivers all over this world. I've sailed some and seen the rest. I've known rivers, I've known rivers. I've known rivers, ancient dusky rivers, and my soul has grown deep. Like the rivers, the rivers, the rivers, like the rivers I have known, the rivers I have seen. Ancient than the world and older than the blood. I've known rivers, I've known rivers, all through Africa and North America, South America and Australia. I've known rivers, I've known rivers. I've known rivers in the north and south. I've known rivers in the east and the west. I've known rivers all over this world. I've sailed some and seen rivers. I've known rivers, I've known rivers, ancient dusky rivers, and my soul has grown deep like the rivers, the rivers, the rivers, like the... Pues casi nada, ¿no? El gusto de los críos. Si de mayor pinchan o tienen algo con la música, yo quiero saberlo, ¿eh? Bueno, pues cambiamos completamente otra vez más el panorama. Y nos vamos al año 1968 con una canción que prácticamente no necesita presentación, porque bueno, aunque bueno, es de Jimmy Rogers el original, aquí te la voy a poner con los Cangis y bueno, con John Mayall al piano. Y esta, aunque esta canción seguramente el que la llevó a la fama y el que se forró con ella, según dice mi amigo Charlie, pues fue Gary Moore, ¿no? Después de estar dos décadas dándole al rock duro, pues dio un paso atrás, se metió en el blues y bueno, él fue quien más popularizó esta canción, el Walking by Myself. Come on, baby, let me love ya. What more can I do? By myself, I'm also all alone. You know I love her when she comes back home. You know I love you. you know it's true. Come on, baby, let me love ya. What more can I do? By myself, I won't understand. Bueno, pues vámonos ahora con otra misma de este álbum que, no sé si te lo dije, es el Living the Blues del 68, es el tercer trabajo que tienen. Y te voy a poner otra que es Boogie Music, que es una composición de Talman III, y los arreglos, o el saxo que suena aquí, es ni más ni menos que de Dr. John. A pretty sound. It might even turn your head around. It might turn your head around. When I heard it on the radio, you know I fell out on the floor. You know you'll fall out on the floor. It can lift you up and now it won't drag you. We're talking about music, sweet soul music. Won't you get the feeling? I'll bet you'll never lose it again. You will shake your head and start. Has a pretty sound. It might even turn your head around. Yeah, it will turn your head around. When I heard it on the radio, you know I fell out on the floor. You know you'll fall out on the floor. Can't lift you up, you up, baby. Get on. Make boogie music the essential factor in the life of all. In presenting this song to the world, we must then explain and justify our creation by formulating a definition of boogie music and setting forth its main principles in such a way that all may understand instantly that their souls, their lives, and every relation with every other human being in every circumstance depend on boogie music and the right comprehension and right application thereof. La canción que seguramente es la más famosa de este álbum, que se me escapaba una, y que bueno, pues que está compuesta además y cantada en este caso por el increíble Alan Wilson, es este Going Up the Country, subiendo el country, ¿no? Que más mola. I'm going up the country, baby, don't you wanna go? I'm going up the country, baby, don't you wanna go? I'm going to some place where I've never been before. I'm going where the water water, stay drunk all the time. Sabes que con esta musiquilla entramos en el pico. Hoy va a ser un pico muy atípico, porque de hecho es la primera vez que, bueno, que voy a hacer esto dentro del pico. Siempre te suelo leer algo, pero algo de un libro, que algo físico que tengo yo aquí, ¿no? La verdad es que esta temporada llevo un poco vago y no estoy muy de lectura, pero bueno, me han mandado un correo también hace poco. Tampoco recuerdo quién me lo ha mandado, pero bueno, me parece que fue mi amigo Jovino, al cual le mando un saludo, que bueno, me ha hecho mucha gracia, y el correo dice algo así como que rule la canción, que rule la canción de la chica, ¿no? Bueno, pues la chica en cuestión se llama Pink. Y la canción, a lo mejor ya la conocéis, es Dear Mr. President. Y viene subtitulada en español. Y es que me gusta tanto lo que es la letra, que te voy a poner la canción y te voy a ir traduciendo la letra, ¿no? Porque quizás estás tan ignorante como yo, o tan analfabeto, y todavía no sabes inglés. Bueno, ya somos dos, no te preocupes. Somos los Pienso que somos los analfabetos de antes. La gente que no sabemos inglés hoy somos los analfabetos de antes, pero bueno, es así la cosa. Entonces te voy a poner la canción y te iré, bueno, traduciendo, mejor dicho, no, leyendo los subtítulos, que yo no, ya sabes que no tengo ni idea. Y bueno, pues es un pico nuevo que me he inventado. A ver cómo sale. Bueno, lo dicho, aquí te quedas con Pink y querido Mr. President. These are my political facts and questions. Estos son mis hechos políticos, mis hechos y preguntas políticas. Y la canción se titula Querido Señor Presidente. La, la, la, la, la. querido señor presidente, salga a dar una vuelta conmigo. Hagamos como que usted y yo solo somos dos personas normales y usted no es mejor que yo. Me gustaría hacerle algunas preguntas, si es que podemos hablar honestamente. ¿Cómo se siente cuando ve a los indigentes en las calles? ¿Por quién reza en las noches antes de dormir? ¿Qué siente cuando se mira en el espejo? ¿Se siente orgulloso? ¿Cómo logra dormir mientras el resto de nosotros llora? ¿Cómo logra soñar sabiendo que una madre no tuvo la oportunidad de despedirse? ¿Cómo camina con la frente en alto? ¿Es capaz siquiera de mirarme a los ojos? ¿Y decirme por qué? Querido señor presidente, ¿fue usted un niño solitario? ¿Es usted un niño solitario? ¿Cómo puede decir que ningún niño es dejado de lado? No somos tontos y no estamos ciegos. Están parados en sus celdas mientras usted pavimenta el camino al infierno. ¿Qué clase de padre le quitaría los derechos a su propia hija? ¿Qué clase de padre odiaría a su propia hija si ella fuera homosexual? Solo puedo imaginarme lo que la primera dama tiene que decir. Has avanzado tanto desde tu época de whisky y cocaína. ¿Cómo logra dormir mientras el resto de nosotros llora? ¿Cómo logra soñar sabiendo que una madre no tuvo la oportunidad de despedirse? ¿Cómo camina con la frente en alto? ¿Es capaz siquiera de mirarme a los ojos? Déjeme contarle sobre trabajar duro. El sueldo mínimo con un bebé en camino. Déjeme contarle sobre trabajar duro. Reconstruir tu propia casa después de que una bomba arrasó con ella. Déjeme contarle sobre trabajar duro, hacerse una cama de una caja de cartón. Déjeme contarle sobre trabajar duro, trabajo duro, trabajo duro. Usted no tiene ni idea de lo que es trabajar duro. ¿Cómo lo hará dormir en la noche? ¿Cómo camina con la frente en alto? Querido señor presidente, usted nunca saldrá a dar una vuelta conmigo. Dedicando todos los que quieren creer una vida humana es más importante que un barril de petróleo o un pedazo de tierra. Bueno, pues a todo esto, este viene con unas imágenes por ahí detrás del copón, las que salen Bush, Pinochet, el Sagan, la foto esta del militroncho con la niña cogida, los niños medio muertos de hambre, todos tirados por todos lados, las fotos de Bush, bueno, salen muchas imágenes por detrás de la chica cantando. Es un vídeo que a mí me ha gustado mucho. Si quieres, bueno, ya sabes, 7notas@gmail.com, me lo pides y yo con mucho gusto te lo mando. quería decir yo que, bueno, entre otras cosas, no solo es para Bush, a este que teníamos aquí antes, el Furecito, como lo llamaba Fidel, porque hasta donde yo sé, no es que se vea que estén arrepentidos, ni mucho menos, pero bueno, habían pedido perdón, aunque no vale para nada, tanto el Bush como el Blair, ¿no? Pero este de aquí, hasta donde yo sé, ni pidió perdón, ni nada que se le parezca, es más, todo lo contrario, ¿no? O sea que esta canción también puede valer para el expresidente de aquí de España. Te la voy a dejar otra vez entera sin mis comentarios, disfrútala. These are my political facts and questions. This is called Dear Mr. President. La da da. La da da da da. Dear Mr. President, come take a walk with me. Come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? How do you walk with your why? La da da da. La da da da. Dear Mr. President, were you a lonely boy? Were you a lonely boy? Are you a lonely boy? Are you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave the road to hell. What kind of father would take his own daughter's rights away? And what kind of father might hate his own daughter she would gain? What the First Lady has to say. You've come a long way from whiskey and cocaine. How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? How do you walk with your head? Tell you about hard work. We've been future present tense. You'd never take a walk with me. Pues nada, espero que te haya gustado la innovación de hoy en el pico, que bueno, hubo lectura, pero no la lectura de todos los días, ¿no? O de otros días, vamos. Bueno, nada, volvemos otra vez a la música, y lo habíamos dejado con bueno, el Going Up the Country de los Can Hit. Y es que ahora, pues hace poco tiempo, relativamente, pues este año mismo, me parece que ha sido, hay tres hermanos londinenses que se llaman Kitty, Daisy y Luis, que bueno, han sacado un disco homónimo y bueno, pues están influenciados por géneros como el boogie boogie, el swing, el rockabilly. Sus ídolos van desde Johnny Cash a Louis Prima o Louis Jordan, por citar algunas de esas referencias. Y su padre Glenn toca la guitarra y incluso su madre Ingrid el contrabajo, ¿no? O sea, toda la familia en la banda. Tienen un método de grabación, o tienen métodos de grabación propios de la primera mitad del siglo XX, es decir, tecnología de válvulas, lámparas e incluso planchan sus propios acetatos, de donde luego extraen el máster original. Son unos enamorados de los discos de pizarra, de aquellos de 78 revoluciones por minuto, y han editado una edición limitada de su disco. Creo que son como 5 vinilos de 10 pulgadas, de los de 78 revoluciones por minuto. Y es que la canción que abre el disco es esta, el Going Up the Country, que es la que te voy a poner ahora. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? I'm going up the country, babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. I'm going when I'm going, where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Don't leave this city, got to get away. Don't leave this city, got to get away. On the bus and the fire, man, you know I sure can't stay. The baby back to leave the trunk, I know you've got to see today. But just exactly where we're going, I can't say why. We might even leave the USA. It's a brand new game that I just want to play. I know you used to be running or screaming and crying. And cause you've got a whole thing and I've got mine. Got mine. bugging me, baby. Why won't you leave me alone? Go and pack your suitcase, move right back on home. Well, I told you last night, baby, stop on hanging round my door. Yeah, I told you last night, baby, stop on hanging round my door. Well, it ain't that I don't love you, baby, I don't wanna see you no more. Darling, I want you by my side. Now I reconsider, darling, I want you by my side. Now I don't care how I catch you, baby, I'll get you dead or alive. Now you made me so lonely, you made me weep and moan. You made me so lonely, baby. You made me weep and moan. Now I hope that when I call you, baby, I hope you're still all alone. Será Buggin' Blues y vámonos con un clasicazo de Muddy Waters, el I Got My Mojo Warning. Viernes, de las 11 de la mañana a la 1 del mediodía, tienes una cita en Radio Cuca. Siete notas y pico, 2 horas de entretenimiento. Bueno, pues vámonos ahora a cambiar para otra gente. Otra gente que creo que no sonaba aquí todavía. Había sonado alguna versión de él, pero él en concreto creo que no. El grandísimo, o con todos vosotros, el grandísimo Bob Dylan. As long as the rail, what does that buy? that funky fly. Come here. Catch that funky fly. Watch it now. Look at him. Look at him. The power die. Funky fly. Both things. Recapitulando, has escuchado. La primera era el hombre elefante, Elephant Man, el Black Soul y Funky Fly. Estos todas estaban dentro de un disco que se llama el Gladiador Negro, el Black Gladiator. Y nos vamos con Joe Tex a un LP del 72, I Gotcha, con otro par de temas te voy a poner. Steal you, baby, let me steal you tonight, girl. Baby, let me steal you. Baby, let me steal you tonight, girl. Turn your back and close your eyes. I wanna take you by surprise. Make a few steps like you're trying to get away. But stop and let me catch you, cause that's the way you play. Come on, can I do this too? Nos vamos con Johnny Jenkins y su Tonton Macut, que es un disco, y otro par de ellas o tres te voy a poner de Lolem. Bueno, pues no sé dónde he metido la pata. A ver, que no sé dónde he metido la pata y quería poneros, pues es un dos o tres temas del LP de Tonton Macut de Johnny Jenkins. Woman, and I tell you the other two says things. something to tell you. You know a man, baby, who loves the Santa Blues. Now you got to wake up, pretty baby. Hey, I tell you, I got something to tell you. Wake up, woman, wake up. Yes, you know I'm a man, baby. Oh, no, I love to sing these lonely blues, baby. Oh, sure. When I start to pack my leaving truck, I ain't seen no blues folks. The whiskey show made me drunk. I tell you, I ain't seen no whiskey. Lord, me blues made me sloppy drunk. I don't, man. I'm gonna get wasted. Down along the cove, I spied my true love coming my way. Oh, yes, I did. Down along the cove, I'll tell you, I spied my true love coming my way, too. See you coming today. All right. Let me tell you. Down along the cove, I spied my little bundle of joy. My bundle of joy, children. Down along the cove, I spied my little bundle of joy. She said, Lord, have mercy, honey. I'm sure my boy. Coming today. Bueno, pues acercándonos al final, como estamos, que estamos ya acabando, vamos con, como diría Bombín, vamos con el momento happy. Momento happy, hoy os traigo a los LTD, ¿no? Love to others y devotion, ¿no? Amor, unión y devoción. Pues se formaron en el 68 por un dúo de músicos que había trabajado con Sam y Dave. Y durante una temporada estuvo con ellos el cantante que vamos a oír, este Jeffrey Osborne, y que luego inició una gran carrera en solitario. Es de un LP del 96 de grandes éxitos, y este es que es el éxito más grande que tuvieron, el Back in Love Again. Seguro que te suena. Don't believe it. Back in love again. Bueno, pues solo queda el final, chicos. Porque hoy además ni bola extra ni nada. Hoy es que me voy para el pueblo. Hoy podía cantaros aquella de me voy para el pueblo, ¿no? Hoy es mi día. Bueno, pues acabamos con Rocky Erickson and the Aliens, un LP del 80, Devil One, y esta, creo en demonios, no, pienso en demonios. Manera de acabar el programa genial, bajo mi punto de vista. ¡Ey! Bueno, mira, mira. Ya se nos iba hasta la sintonía y todo. Pues es una manera genial de acabar el programa. Por cierto, decirte, bueno, te digo, esta canción me la dedicó Charlie en la calleja el fin de semana que estuvo pinchando. Es otro de los varios discos que, bueno, que aprendí de él, ¿no? Otro día pondremos más. Hoy de momento se acabó, ya te digo, no, hoy no te puedo poner bola extra ni nada. Te pondré otro programa de los míos de la programación. Y nada, pues eso, simplemente me queda darte las gracias, un saludo, espero haberte entretenido. Si es así, tenerte ahí el próximo viernes. Y nada, eso, las gracias, un saludo y chao, chao, hasta otra. Here we go with that.